doctor Antonio Ramón, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales, es doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenece al Sistema de Investigación con su nivel 3. Su tema es agroexportadoras, mercado del trabajo rural, migración, organización social y política en el campo. Por favor. Bueno, yo vengo a presentar el regreso, cambio de escala, el regreso a una exposición muy general, internacional, un poco como lo hizo esta mañana. Espero que no sea un salto demasiado amplio después del sentido de casos sumamente interesantes que hemos escuchado previamente. Bueno, lo que presento, que puede tal vez servir posiblemente con un gran contexto en el cual se escriben sus estudios, porque no siempre es muy fácil hacer la relación entre datos tan generales como los que voy a dar y los estudios muy de calidad, pues, a nivel local, con actores sociales concretos. Eso es mi aportación. Lo que me propongo hacer es ver, dicho de manera muy pequeña, de qué vive la gente en el campo, que está en el campo. Pues bueno, dicho de otra manera, cuáles son sus ingresos, de dónde vienen sus diferentes fuentes de ingresos. Esto nos permite, obviamente, la propia actividad, pero como veremos ahorita también a otro tipo de problemática todavía más, en mi opinión, más compleja. Trato de, al final, plantear algunas preguntas sobre los efectos de estas situaciones muy novedosas que yo veo en el campo sobre las organizaciones sociales. Cuando hablo de organizaciones sociales, pienso más bien en las grandes organizaciones sociales que se ubican, digamos, que tienen cierta influencia a nivel nacional, digamos, ¿no? No hablo de las organizaciones locales, etcétera, que yo creo que es otro nivel de análisis. Entonces, las fuentes de información que utilizo son las encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares, comparo 92 y 2004 para ver cómo evoluciona la situación y para definir el campo, algún recorte en las oportunidades de menos de 2.500 para estar seguro no introducir fenómenos que podrían ser propios de localidades urbanas. 2.500 corresponde a la definición legal del ingreso, pero además me asegura que realmente es una localidad que entrar a todos, digamos, sí son efectivamente localidades urbanas. En la unidad de análisis no es la persona, no es la población como tal, sino que lo voy a hablar a lo largo de la reflexión, voy a hablar de hogares y hago una división fundamental entre lo que considero que son hogares campesinos, que son los que tienen algún ingreso monetario de la actividad agropecuaria, y los hogares no campesinos son los que no tienen ingresos monetarios de la actividad agropecuaria, o sea, que no, si bien viven en el campo, no tienen que ver con la agricultura, con la actividad agropecuaria, por lo menos en términos de sus ingresos, ¿no? Brindate las siguientes, hablo de unidad económica campesina familia activa, que son los campesinos, y para los que no son campesinos, hablo de unidad familiar rural. Entonces, en este primer cuadro, pues, explico cómo se construye el cuadro, porque va a haber varios de este tipo. Tengo ahí los dos años, 92 y 2004, y aquí tengo los hogares campesinos y abajo los hogares no campesinos, siempre sobre la base de esta definición que les acabo de dar, ¿no? En el campo, en 1992, tenemos 4.3 millones de hogares, de los cuales 2.8 millones son hogares de campesinos y 1.5 son hogares de no campesinos. Podríamos asimilarlos de manera muy general a lo que conocemos como los avecindados, digamos, en los ejidos, ¿no? Por ejemplo. Y en términos de porcentaje, pues el 65%, de los hogares en el campo son campesinos y el 35% no son campesinos. ¿Qué tenemos para el 2004? Primero tenemos un incremento notable del número de hogares, casi 6 millones de hogares, no hay secretos, pero la segunda constatación es que disminuye notablemente el número de hogares campesinos en 1 millón prácticamente, y en vez de representar el 65% de los hogares totales, representan solamente el 31%, mientras los hogares no campesinos representan el 69% de la población. Eso me parece una primera constatación sumamente importante, una impresionante disminución de los hogares que no son campesinos, que viven ahí por diferentes, razones, y podríamos, que voy a aclarar, creo que habría que estudiarlas mejor, por cierto, son los que predominan pues hoy en día en el campo, ¿no? Los campesinos han disminuido de manera impresionante, los hogares campesinos. La siguiente, por favor. Eso era en términos de hogares. En términos de ingresos, los ingresos que llegan en esas localidades, en el campo, ¿no? En 1992, los ingresos de los hogares campesinos representaban el 67% de los hogares rurales, representan solamente el 27% en 2004, hasta aquí por lo pronto, y al revés, obviamente, pues los hogares no campesinos, es exactamente al revés, representaban solamente el 33% del ingreso total rural, y hoy en día representa el 73%. La siguiente. Lo que hago es que, para ver, una vez visto esos grandes datos, trato de descomponer cuál es el ingreso de los hogares campesinos para ambas fechas. Y esos ingresos se descomponen en eso según el tipo, la fuente de ingreso. Los ingresos que puse agrícola, son agrícola monetario, abajo es el autoconsumo, lo distinguí los dos, pero los dos son agropecuarios, si quieren. Los salarios, igual, tengo los salarios monetarios, es cuando reciben un salario, salarios en especie. Los empresariales, ahí retome la jerga del INEGI, pero bueno, son los negocios propios, el changarro en el campo, pues lo que quieren. Las remesas, los subsidios gubernamentales y otros ingresos. Y es para los hogares campesinos, los que tienen una actividad campesina, en términos de hogares, es el 100% de los hogares, obviamente, tienen ingresos agrícolas, monetarios, por definición, y el 85% también tienen autoconsumo. Pero vemos que la mitad de los hogares también tienen ingresos por salario, y una proporción importante de los hogares tienen ingresos por changarros y también por remesas. Eso para el año 92. El año 2004 se modifica bastante la estructura de los ingresos, disminuye ampliamente el autoconsumo, hay menos hogares, pero también disminuye el autoconsumo en esos hogares. Los salarios se incrementan, hay más hogares que tienen salario de ambos tipos, y se incrementan notablemente las remesas y los subsidios. Los subsidios es normal, todos sabemos que en 1992 estábamos en el mero hueco, no había subsidios gubernamentales ni pro campo ni oportunidades, entonces el incremento es bastante fuerte, obviamente, pero en la medida en que se parte casi de cero, ¿no? La siguiente. Hago lo mismo en términos de ingresos, esta vez no en número de hogares, sino en términos de dinero, ¿sí? Para el 92, el ingreso agrícola representaba el 41% del ingreso de los hogares campesinos, representa solamente el 27% en 2004. Hay una caída brutal en términos de los ingresos agrícolas, esos hogares. Me voy muy rápido porque ya se me acabó el tiempo. Las remesas suben notablemente. Eso lo mismo en composición de los ingresos, ya número de hogares, sino composición de número de ingresos. El ingreso total baja igual de 49 a 27 para el ingreso agrícola monetario, ¿no? La siguiente, tengo que ir muy rápido. Las principales actividades de los jefes de familia campesina. Cuando ellos dicen cuál es su principal actividad, a pesar de ser campesino, puede considerar que tiene una actividad principal que no es la de campesino. y efectivamente para el 2004, nomás apuntó eso, solamente el 72% de los campesinos consideran que la actividad agropecuaria es su actividad principal, el resto son obreros jornaleros u otro. La siguiente. Bueno, me brinco los hogares no campesinos, es exactamente el proceso al revés, se incrementan los ingresos de los hogares no campesinos, crecen enormemente el número de hogares no campesinos, pasan de 1.5 a 4.1, y sus ingresos adquieren mayor importancia. Bríncate la siguiente, por favor, la siguiente. Bueno, si vemos el campo en general, lo que sería el conjunto de los ingresos, de los ingresos para todo tipo de hogares en el campo, en términos de porcentaje, vemos que hoy por hoy las actividades agrícolas en el campo representan solamente el 7.3% de los ingresos totales, mientras los salarios representan prácticamente la mitad de los ingresos del campo mexicano. Adelante. Bueno, en términos de pobreza, no más señalar que hay mayor, aquí tengo hogares campesinos, hogares no campesinos, línea de indigencia y pobreza y sobre la línea. Hay mayor concentración de pobreza entre los campesinos que entre los no campesinos. Hoy en día ser campesino, eso creo que uno puede hacer en el campo, es de ser campesino, más vale no tener tierra, dedicarse a otros negocios, los ingresos son mejores. La siguiente. Esto que yo llamo la brecha tecnológica, es una manera de medir la brecha tecnológica entre lo que son las, lo que serían las empresas eficientes y las empresas más eficientes y las empresas menos eficientes en el campo. Lo hago entre 1980 y 2006 para el maíz y para el jitomate. Más muy rápido, digo que para 1980 la diferencia que hay entre la empresa menos eficiente y la más eficiente medido en términos de rendimientos es de 2.7, para 2006 es de 12, ¿no? O sea, hay un ensanchamiento de la brecha tecnológica en esos 26 años, impresionante. Para el jitomate, el maíz, bueno, y tomé dos productos que considero paradigmáticos para el campo, ¿no? El jitomate sería el producto de exportación. La brecha pasa de 2.3 a 5.5 si hablamos de jitomate de campo abierto, pero si hablamos de invernaderos, que ahorita es la nueva tecnología que utilizan los que exportan, la brecha es de más de 42, de 42.4. La brecha tecnológica entre los pueblos, campesinos pobres y los campesinos también, por cierto, pueden ser eficientes y o empresas, se acrecenta cada vez más, y eso plantea problemas graves. Bueno, eso brincatelo porque ya no hay tiempo. Entonces, algunas constataciones y preguntas. Predominan en el campo hoy por hoy dos grandes procesos, el de la desagrarización por dos razones. Desagrarización de los hogares campesinos porque su ingreso agrícola es cada vez menor frente al ingreso no agrícola y porque hay cada vez más hogares, ¿no? Son los que predominan, que son hogares que no tienen nada que ver con la actividad agropecuaria. Desagrarización brutal. Y también concentración de la producción, ¿no? Un proceso muy, muy fuerte de concentración de la producción que tiene que ver con esta brecha tecnológica. La siguiente. Esa es la primera constatación. Las preguntas que hago en torno a esto, entonces, esta impresionante sangría de productores de todos los niveles de bienestar, aquí no lo compruebo, pero tengo otros datos que me permiten ver que los que desaparecieron no eran los más pobres, sino que había de todos los niveles de bienestar, no produjo ningún movimiento social, les pregunto. Eran, entonces, si así es, ¿eran productores sobrantes? Segunda pregunta, es muy estrictamente una pregunta, pero ¿es probable que las bases de las organizaciones campesinas hoy en día se conformen por campesinos, por despojados, campesinos que dejaron de ser campesinos, y por pobladores rurales? La siguiente pregunta es, ¿una organización multifuncional que reagrupa a todas esas gentes, parece campesinos pero no lo son, es una organización multifuncional a nivel nacional de las grandes, pues, tiene la capacidad de responder a las necesidades de todos sus agremiados? Es una pregunta, no tengo respuesta. ¿No existe una contradicción entre la organización local que tiende a ser especializada, una organización de productores, una organización para el microcrédito, una organización de mujeres, etcétera, etcétera, y la organización nacional que es ya de por sí multifuncional? Creo ahí sí que hay una contradicción grande que no se está viendo. que están invitando las organizaciones sociales han perdido su capacidad de influir en las políticas públicas, y pregunto, ¿es solo por la cerrazón del Estado neoliberal o también existen factores propios a las organizaciones que explican su debilidad? Creo que sí, ahí hay factores propios. Esta es la siguiente. Segunda constatación, la pluriactividad se impone en el campo, es obvio, los datos creo que acabo de dar son fuertes. La siguiente. Entonces pregunto, ¿qué es ser campesino hoy? ¿Qué es una unidad familiar campesina? Hay que redefinir, hay que reconceptualizar la noción de campesino y o unidad familiar. ¿Puede ayudar el concepto, de campesino pluriactivo o trabajador pluriactivo campesino o unidad campesina pluriactiva o campesino obrero, como en algún momento en otros países se hizo, etcétera, ¿no? Son preguntas. Hoy el análisis sectorial agropecuario, y eso es una afirmación, hoy el análisis sectorial agropecuario ya no es un referente teórico adecuado para explicar la situación de los llamados productores agropecuarios familiares, los campesinos. El análisis debe ser forzosamente plurisectorial, si no, no entendemos la dinámica de la reproducción de esas unidades campesinas. Y finalmente, la tercera y última constatación sobre la brecha tecnológica, que cada vez más grande. Este ensanchamiento seguirá inclusivo o se acelerará en el futuro, yo creo que sí. ¿Hasta cuándo eso es posible? Y desde el punto de vista del mercado globalizado, ¿cuántos productores son necesarios para mantener la producción nacional? Ya vimos que hubo un decremento de 1 millón de productores en 12 años. Yo ahí tengo una hipótesis, yo creo que 600.000 productores, por lo menos en las condiciones sin cambiar nada, y si acaso el sistema puede seguir así, obviamente no es. Yo creo que hoy por hoy son eficientes en el mercado unos 600.000 productores. Bueno, ya me pusieron unas certezas, algunas cosas que a mí me más o menos, más allá de esas preguntas, dos, tres cosas que me permiten guiar mi análisis. El actual modelo de consumo capitalista no es viable por dos razones, creo que estaremos de acuerdo, por la concentración de la producción y la monopolización de la distribución que permite procesos especulativos contraproducentes para el propio sistema. Es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Con la llamada, con la inflación que hay actualmente con los productos productos agrícolas, ¿no? Y bueno, la segunda razón por la cual no es viable a largo plazo es que el sistema productivista actual está agotando la biodiversidad. En la mañana se habló ampliamente de eso. Sin embargo, el futuro de la vida campesina, de los campesinos como tal, depende de dos cosas que no estoy seguro que se estén cumpliendo. Su capacidad de abastecer en cantidad suficiente de alimentos, obviamente en cantidad suficiente a las ciudades, y a partir de tecnologías sustentables. Muchas gracias.